Bien, vamos entonces a ir terminando esta conversation. Ya le digo que le quería decir que la presentación del libro, se le va a avisar ya con tiempo, va a ser en prensa ahora, va a ser el 4 de diciembre, ¿no? Ahí en ese lugar de cerca de la Policía Federal, ahí calle San Espeña y no sé, Alsina, creo que es la librería esa que se llama La Nave, o la llaman La Nave por la serie esta que estamos dando acá, ¿no? Que hemos ido dando y publicando. Así que ese día va a ser, y lo va a presentar una señora, no sé si está acá, creo que no, pobre. Ah, está ahí. Ah, mire qué bien. Entonces no puedo hablar mal. Iba a hablar mal. Ah. Pero antes se oía en la primera parte. No, porque si no, uno de aquí no se sabe. No, digo que una señora que es nieta de un cristero, que está aquí, y es mexicana, me lo va a presentar el libro. Así que ella es muy... ya lo he dicho en otra ocasión en la UCA, profesora de la UCA también. Creo que va a ser un muy lindo acto, me parece a mí. De México han pedido 200 ejemplares, porque yo también tengo que ir a México pocos días después y lo voy a presentar en Guadalajara. Hay 4.000 estudiantes ahí. A veces en México no se conoce mucho porque ha sido todo esto prohibido, no sé, era mala palabra, ¿no? un memoricidio, como dice un autor, ¿no? Del genocidio al memoricidio, un autor sobre la bandera escribe así con ese título un libro, ¿no? Primero se hizo un genocidio, después memoricidio, no se podía ni acordar de eso. Y en México era una mala palabra hablar del tema cristero, eran bandoleros, fanáticos, o se los olvida en tres o cuatro líneas en los textos de los colegios. Después de la caída del PRI empezó a poder hacerse más pública el asunto, ¿no? Ahora creo que vuelve de nuevo el PRI al poder, pero ya está como diluido, es como el comunismo en Rusia, o así, una cosa diluida, no creo que tenga ese vigor. Pero están todas las leyes en pie que puso Calles, todas están en pie. Si cualquier gobierno que quiera reponer las leyes, las pone. Bueno, entonces vamos... Diciembre, 4 de diciembre a las 19 horas, sí, creo que es. Ya le van a mandar cosas, ¿no? Se imagino con la... con el aviso. Y la idea sería, todo redondeando, sería dar a las 4 de la tarde, para los que quieran obviamente ir, empezar a dar la película de los cristeros, aunque algunos ya la hayan visto, hasta las 6:30, y a las 7 es la presentación. Por supuesto que no pude ir a las 7, no estaba, pero digo, el director de Gladio me decía desearlo después de la presentación, la película, pero me parece que no, porque se hace muy nocturno, además es el momento que la gente quiere que le firme o compre el libro, no es el momento adecuado. Entonces si lo hay antes y quieren ir, entonces se va a avisar todo eso, supongo, la invitación, todas estas cosas, para que se sepa. Bueno, vamos llegando al desenlace de esta aventura ética y mística a la vez, que encarnó lo mejor del pueblo mexicano. Desgraciadamente no es el fin demasiado feliz, porque como sabemos la historia, los gobiernos del PRI siguieron hasta hace unos años, que es, hereda los gobiernos de Calles y de la Revolución Mexicana, de Obregón, de Calles. Las circunstancias habían ido llevando al enfrentamiento a un pico de alta tensión, tanto en el campo político como en el religioso. Por cierto que las dificultades no eran de todo nuevas, sino que se veían arrastrando desde hacía bastante tiempo. Estamos en 1929, más o menos ya. El 26, al fin empezaron las operaciones hasta el 29. Ya desde el segundo semestre de 1927, la situación política no era la misma. Si bien Calles seguía recibiendo apoyo de la Casa Blanca, su gestión se veía muy erosionada. Estaba acercándose el fin de su periodo, que duraba 4 años de gobierno. Más precisamente, su mandato debía concluir en diciembre de 1928. El turco, como todos lo llamaban, el turco Calles, así lo llamaba la gente familiarmente, Plutarco Elías Calles, había recibido el poder de manos de Obregón y ahora se disponía a devolvérselo para el siguiente mandato. Estas cosas las conocemos bastante en Argentina, estos gobiernos indefinidos. Efectivamente, según lo proyectado por Calles, Obregón fue reelecto. Pero aconteció un hecho tan inesperado como detonante. En julio de 1928, un joven de 27 años, José de León Toral, atentó durante un banquete. ¿Se acuerdan que antes había atentado joven Vilches, Segura, y fue fusilado junto con el padre Pro? Y a padre Pro se le acusó de estar porque su hermano Humberto había sido el dueño del auto en el que andaba Vilches. Pues bien, ahora se reiteró el intento de matarlo, pero esta vez exitosamente, durante un banquete contra la vida del general Obregón, por lo que fue condenado a muerte. Calles quedó descolocado porque se le vino abajo el programa de él, pero pronto se repuso e, inclinando las voluntades de las cámaras, logró que en septiembre designasen presidente provisional a Emilio Porte Gil, quien asumió el primero de diciembre. Vasconcelos, ese gran escritor mexicano, uno de los grandes, grandes, de América, de toda América, un hombre extraordinario nuestro, de pensamiento católico, nacional, amante de México, enamorado de México, etc., lo llamaba Portes Gil. Bueno, estaba ahora de presidente Portes Gil, pero en realidad el turco seguía siendo el jefe máximo de la revolución, como se lo llamaba. O sea, un personaje de, al servicio de él. Ya entonces comenzó a hablarse de un posible arreglo con la iglesia. ¿Sí? Los futuros llamados arreglos, yo lo pongo en el programa, arreglos, y arreglos pueden llamarse, porque en realidad no arreglaron nada, fue toda una tramoya muy mal hecha. Por eso esta es la parte más triste, digamos, de esta epopeya tristera, porque en estos arreglos intervino Estados Unidos, que había apoyado ampliamente a Calles, le había prestado la aviación. Los primeros bombardeos que se hicieron en la historia han sido de Estados Unidos contra los cristeros, los primeros de la historia. Pero no, dicen que no fueron tan letales como por ese bombardeo actual. Eran aviones muy primitivos, nuestros jóvenes se escondían en las rocas y qué sé yo, se reían, les tiraban con algo y así, no fue. Pero sea lo que fuera, era una cosa simbólica. O sea, el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a, había apoyado plenamente a Calles. Pero ahora estaba harto de Calles ya también, porque de hecho el gobierno mexicano tenía una gran deuda con Estados Unidos económica. Y mientras estuviese en guerra con los cristeros, estaba muy abocado a gastar plata en eso, en el ejército federal. Entonces Estados Unidos tenía interés que se terminara, como fuera. Además, Estados Unidos odiaba a los cristeros, digamos, la política yanqui era completamente enemiga a los cristeros. Influida por el protestantismo, la masonería. Recuerda que Anacleto decía, la revolución, el protestantismo y la masonería son los tres pilares sobre los que se asienta la historia del México moderno, digamos, el México antitradicional. Así entonces, en Estados Unidos, un sacerdote que venía de Estados Unidos visitó a Calles en el castillo de Chapultepec, y Calles le dijo que pusiera su proposición por escrito. Lo que hizo este sacerdote era un informe donde, entre otras cosas, decía esta barbaridad, este error grave, ¿no? He sabido que nunca ha sido intención de usted destruir la integridad de la iglesia ni molestarla en sus funciones espirituales. Estoy convencido de que los obispos mexicanos están animados por un patriotismo sincero y desean una paz duradera. Si había buena voluntad, pues, de ambas partes, habría solución, pensaba este padre, quien mantuvo, en nombre también de obispos norteamericanos y todo, y de los políticos norteamericanos, que mantuvo nuevas entrevistas, varias, con Calles, tratando de que se aviniera a un arreglo con la iglesia. Se ubicaba este sacerdote porque, como dice un autor, era la intransigencia de raíz masónica del gobierno y no las pretensiones de la jerarquía en cuestiones políticas lo que impedía llegar a la solución del conflicto, como lo estaban proclamando los sangrientos sucesos ocurridos durante los dos últimos años. Calles acusó recibo del informe, señalando que se daba por enterado del deseo de los obispos de reanudar el culto público. Recuerda que dijimos que los obispos habían cerrado todas las iglesias en el 26. Esto va a ser lo ridículo, los arreglos, porque los arreglos fue que el gobierno permite que se abra. No tiene nada que permitir, porque fue la iglesia que cerró, como si fuera un acto magnánimo permitir reanudar el culto. Y la gente ingenua, contentiza, tocaba las campanas, otra vez podemos ir a la iglesia, pero sin tocar ni una ley. ¿Cómo va a ser arreglo eso, no? Bueno, esto lo adelanto un poquito adelante, lo explicaré más. Entonces, Calles se dio por enterado, dijo él, del deseo de los obispos de reanudar el culto público y que no era su voluntad destruir la identidad de la iglesia. Cuando él en otro lugar ha dicho que la iglesia no tenía entidad jurídica, etcétera. Mientras esto sucedía, en San Antonio, Texas, se habían reunido los obispos desterrados para elegir sucesor del presidente del comité episcopal recientemente fallecido. Estamos en abril del 28 todavía. Y la votación recayó en el arzobispo de Morelia, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, que era uno de los componenderos, de los obispos componenderos, quien enseguida se trasladó a México, a la Ciudad de México, para asesorar al padre Burkberg en sus gestiones con el gobierno. Ambos fueron a ver a Calles en Chapultepec y lo encontraron más flexible que la otra vez. Luego Monseñor Ruiz viajó a Roma para informar al Papa de las gestiones que se estaban realizando. Todo esto se hizo completamente a espaldas de los cristeros, una cosa un poco rara. Ellos habían lanzado el combate en Puerta de Monte, aprobado por Roma, aprobado, ¿se acuerdan? Todas las consultas que hubo a Roma, a la Gregoriana, a los dominicos, y que ellos, luego de saber que era perfectamente lícito, yo hablé de la licitud moral del levantamiento, ahora resulta que a sus espaldas, aquellos que debían hacer, que debían ser los beneficiarios del levantamiento, van a entregarlos, como veremos enseguida. Eso les pareció horrible, sin consultarlos. Así que entonces se enteraron los miembros de la Liga y los combatientes de estas tramitaciones hechas a sus espaldas sin ser previamente consultados para nada y se alarmaron sobremanera. Tampoco los obispos, para ser más preciso, la mayoría de ellos habían sido debidamente informados del asunto. De modo que estos se cortaron medio solo. Con fecha 31 de mayo de 1928, diversas entidades católicas, entre otras la Liga y la ACJM, mandaron un extenso memorial a Pío XI, el Papa, dándole a conocer la posibilidad, comillas, de que ciertos individuos del gobierno sectario y perseguidor llegaran a un acuerdo con algunos prelados, lo que traería, dicen, un sentimiento de desaliento, de derrota en los combatientes, con la certeza fundada en una amarga y segura experiencia de que los perseguidores no cumplirían los compromisos contraídos, agregando que lo que el gobierno quiere es la rendición de los combatientes y que la iglesia se sujete a una ley que ella misma condenó, la ley de Calles, que interpretaba la Constitución de 1917. Al parecer, este memorial surtió el efecto esperado, ya que por el momento no se habló más del asunto, por un tiempito, ¿no? Monseñor Ruiz y Flores volvió a Estados Unidos declarando que su gestión había fracasado porque el Santo Padre no había admitido los arreglos propuestos. ¿Por qué Calles y luego Porte Gil, el nuevo presidente, se interesarían por llevar adelante tales presuntos arreglos? Se pregunta el gran escritor español Salvador Borrego, el autor de Derrota Mundial, que aquí fue muy conocido y de un montón de libros. Dice, ni Calle ni Porte Gil se habían vuelto de pronto guadalupanos, dice. No es que los tipos se habían convertido. Simplemente ambos eran empujados por fuerzas internacionales a ofrecer concesiones. Como dije antes, porque Estados Unidos no podía sacar ventaja alguna mientras el gobierno mexicano estuviera sacudido por tantos problemas. La lucha cristera, el levantamiento de un general Escobar del ejército que quiso unirse a los cristeros, aunque era del otro bando, el intento de Vasconcelos de hacer por elecciones, tomar el poder, aún sabiendo que iba, en la práctica iba a ser todo un desastre, las elecciones anuladas, todas esas cosas, como hacemos ya tantas veces. Así que estaba una situación difícil del gobierno. El combate del gobierno contra los cristeros demandaba abundante presupuesto, de modo que se hacía difícil seguir financiando la guerra que llevaban a cabo las tropas federales, justamente ahora en que los cristeros eran cada vez más fuertes. 20.000 hombres, 25.000 hombres, era un ejército poderoso, y ya completamente militarizado, bajo Gorostieta y bajo Degollado Guízar luego. Cuando Porte Gil asumió el gobierno, se mantenía esa situación, incluso agravada. México debía muchos millones de dólares a Estados Unidos, y estos no estaban dispuestos a seguir prestando sin límites. En sus memorias, Porte Gil confiesa que tenía que gobernar, dice, un país en medio de la conmoción provocada por el clero católico, que que mantenía en pie de guerra más de 20.000 hombres en el territorio nacional. Y si Porte Hill estaba preocupado, más aún lo estaba la Casa Morgan, que financiaba dicho gobierno. El mismo Morgan le había escrito a Calles indicándole que las finanzas de México pedían la paz religiosa para la prosperidad del país. Así que aquí vemos una intencionalidad extraña al asunto interno de los mexicanos. Sostiene un escritor muy bueno que se llama Orozco, no nada que ver con el obispo, se llama igual que el obispo, que si bien en 1929 el balance de la guerra se inclinaba en favor de las fuerzas cristeras, con todo no hay que creer que estaba ganada la batalla, no, tanto como eso no, el fin de la contienda se veía como algo remoto, pero estaba como en un empate, podríamos decir, de ningún modo estaban perdiendo, sino estaban en una especie de empate. Según todas las apariencias, a mediados de 1929 se había llegado a una suerte de empate. Sin embargo, como bien observa el padre Iraburu, hay que destacar una gran diferencia, dice, en tanto que los cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo que fuera necesario hasta obtener la derogación de las leyes persecutorias, el gobierno, viéndose en bancarrota, tenía extremada urgencia de terminar el conflicto cuanto antes. Tal fue el contexto que enmarcó el emprendimiento de los arreglos. Vamos a ver ahora, vamos a ir terminando ya pues esta vez, los gestores de los arreglos. Algo ya hemos dicho, este día Ibarreto, de este padre Burke de Estados Unidos, en un grupo de sacerdotes y obispos, casi todos en el extranjero, que entraron en contacto. Pero hay que abundar en este asunto. Díaz Araujo, que se ha interesado mucho por el tema cristero también, ha escrito en Gladius algunos artículos sobre él, nos ofrece un aspecto interesante, observaciones útiles. Según ya se ha indicado, el banquero Morgan tenía en México a Morrow como portavoz, que era el embajador de Estados Unidos, tipo siniestro, íntimo amigo de Calles. Estaban del brazo siempre los dos, masón y protestante. Portavoz suyo para hacer entrar razón a Calles y a Porte Hill. O sea, Morrow también tenía que llamarlo al orden, que no siguieran molestando con esta guerra, que a Estados Unidos le sea útil, era inútil de otro punto de vista. Por este lado, señala el ilustre historiador mendocino, no había problemas. El problema eran los católicos, especialmente los fanáticos o los bandidos, como los llamaba Morrow en sus informes, así los llamaba. Los bandidos, este personaje nefacto, actuó en coherencia con su condición de masón y de protestante. Un licenciado en un artículo mexicano, García Naranjo, en un artículo que publicó en Estados Unidos, no vaciló en calificarlo de promotor de asesinos a Morrow, porque, dice, dispensó sus simpatías a la más sanguinaria banda de bandidos que registra la historia del mundo. Bien, el grupo de católicos de Estados Unidos tampoco comprendía mucho, ni siquiera la iglesia, creo que hablamos algo de eso, cuando fueron a pedir ayuda a la jerarquía norteamericana y le daban $100 los obispos, no sabían qué decirle. No comprendían, porque Estados Unidos tenía mentalidad democrática, de libertad religiosa, todas las religiones igual o poco menos, digamos. Entonces esto parecía como fanáticos, que Cristo Rey y todo, no estaba en la espiritualidad del catolicismo norteamericano. Así que tampoco la iglesia, hubo algunos casos, obispos muy valientes, yo leí algún texto de uno de ellos, no me acuerdo cuál, muy valiente, excelente, ¿no? Parecido a nuestro Manríquez, este mexicano tan notable. El grupo católico de Estados Unidos que propiciaba el acercamiento estaba integrado por un cardenal Hayes, Monseñor Fumazoni Biondi, que era delegado apostólico en Washington, o sea, era importante, porque uno también del Vaticano, estaban en esto, ¿no? Quien mantenía cordiales relaciones con el Departamento de Estado, y dos padres jesuitas también, Walsh y Persons. Lo que ahora se proponían era saber si los obispos mexicanos estaban dispuestos a participar en estos convenios. Y buscaron entonces dos obispos que pudieran estarlo. Y fue aquí cuando apareció en escena el obispo de Tabasco, Monseñor Pascual Díaz Ibarreto, que por aquel entonces estaba en Nueva York, y se mostraba muy interesado en mantener coloquios con el callismo. En abril de 1928, Monseñor Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, había sido nombrado presidente del Comité Episcopal en reemplazo de un gran obispo antecesor de él. Así que estos últimos dos que nombré, son los que van a llevar adelante este proyecto. Bien hace en recordar Díaz Araujo que los diferendos de Monseñor Díaz con la Liga y con los cristeros. Se remontaban al año 1926. Nunca había estado demasiado de acuerdo. Aunque en público había colaborado en la afirmación general del levantamiento, pero en el fondo no quería nada a los cristeros. Era un pacifista, no sé cómo se llama, gandiano, no sé cómo era. Un hombre que no le interesó antes. Cuando en 1927 este monseñor fue expulsado de México, al llegar a Guatemala hizo declaraciones donde afirmaba que el clero, así dijo él, no participaba en la agitación religiosa de México, así lo llama, agitación religiosa de México, aunque algunos sacerdotes aisladamente tal vez agitasen a la masa creyente. Él, como obispo y como ciudadano, reprobaba la rebelión, cualquiera fuese su causa. Nuestra mentalidad no era el espíritu ni de los cristeros ni de los buenos obispos, pues los demás obispos algunos estaban furiosos con todo esto. En el campo cristero, el general Gorostieta, todavía jefe de la Guardia Nacional, como se llamaba en aquel tiempo el ejército llamado antes de la Libertador, cuando se enteró por trascendidos de lo que se estaba tramando, mostró su displicencia y declaró, que los señores obispos tengan paciencia, que no desesperen, que día llegará en que podamos con orgullo llamarlos en unión de nuestros sacerdotes a que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión. Entonces sí, en un país libre, todo un ejército de muertos nos manda obrar así. En un reportaje reciente de esa época, ¿no?, sobre el tema que nos ocupa, Porte Gil había dicho: de parte del gobierno de México no hay inconveniente alguno para que la iglesia renueve sus cultos cuando lo desee. Esta es la parte aparentemente positiva. Con la seguridad de que ninguna autoridad la hostilizará. Y aquí viene la: siempre y cuando los representantes de la propia iglesia se sujeten a las leyes que rigen la materia de culto, que era todo el motivo del levantamiento. Sea lo que fuere, el hecho es que Porte Gil, impulsado sin duda por Morrow, el embajador, mostró su disposición a entrar en conversaciones con Monseñor Ruiz, lo que se haría entre gallos y medianoche, sin que se hubiese dicho una sola palabra, reiterémoslo, a los que habían jugado su vida por Dios y por la patria. En junio de 1929, los dos obispos que tramitaban este asunto, acompañando al infaltable Morrow, se dirigieron en tren a México para hacer para entrevistarse con el presidente. Tales fueron los personajes más relevantes involucrados en estos arreglos que serían tan nefastos, a pesar de las apariencias para algunos halagüeñas: Morrow, Porte Gil, Calles, Monseñor Ruiz y Flores, Monseñor Díaz y Barreto y ese grupo de sacerdotes que lo asesoraban. Concretamente, las disposiciones legales anteriores a los arreglos seguían en vigor, si bien con algunos atenuantes. Por ejemplo, los registros de los ministros, sacerdotes, del culto se harían en conformidad con los obispos. Bueno, la enseñanza religiosa, que no podía permitirse en las escuelas públicas ni privadas, podría hacerlo en los templos. El derecho de petición estaba vigente y se agregaba que el gobierno no tenía el ánimo de destruir la identidad de la Iglesia Católica. ¿Representaba esto algún progreso real en las relaciones de la Iglesia y el Estado? Como lo señala el gran historiador mexicano Carlos Pereira, en la misma constitución de 1917, que las leyes de Calles habían hecho la exégesis de ella, en esa constitución, cuya validez ahora se aceptaba, había sido prescrito: la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, lo que se invalidaba todo lo que se estaba diciendo. Si no tiene entidad, es como hacer un arreglo con una organización que no existe legalmente. De manera tajante, concluye Pereira su reflexión, señalando que en México no hay otra constitución y otras leyes que las balas. Por lo demás, no se fijaba ningún tipo de garantía sobre el cumplimiento de lo poco que se había arreglado. Por eso decía: los arreglos, si es que arreglo puede llamarse. Y esta frase es del mismo uno de esos obispos, de Díaz Barreto, creo, de uno de ellos, de los componentes, los que creían haber hecho un logro con esto. Cuando el Pío XII se enteró de todo lo que pasó, que vamos a contar, de que pasó después, dice que de un golpe en la mesa: me han engañado, gritó. Ya era tarde, ya habían matado un montón de gente, pero esto lo diremos la última vez. Por eso, como dice Díaz Araujo, cuando a poco andar el gobierno volvió a la persecución, la Iglesia no pudo reclamar en base al derecho. El texto de los arreglos se había redactado a su gusto y lo había redactado a su gusto y conveniencia el mismo Morrow, quien fue en realidad el verdadero autor de los mismos. Por eso lo escribió en inglés, en su propia lengua. Se nota eso, que hay una traducción. Y no solo se contentó con redactarlo, sino que también se encargó de convencer a sus amigos eclesiásticos, entre comillas, de que lo prometido era lo más que se podía esperar, por lo que ya era inútil insistir. Ya está, más no van a dar, no le van a dar. Firmen esto, impulsaba. A Monseñor Ruiz y Flores le dijo que el permiso de reanudar los servicios religiosos era lo único, y le pareció suficiente por el momento que se podía conseguir. El texto rezaba: el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes. Ni siquiera se dice de los cultos religiosos, sino de los servicios religiosos, que es una manera de hablar de los protestantes. El servicio religioso del domingo. Así que hasta eso delataba su origen. Morro, además de masón, como dijimos, era protestante. Bueno, vamos a dejar acá para terminar la próxima vez, hablando del fin de los arreglos, y de el tema que queda apretadito ya, que será el último miércoles de noviembre. Y la semana siguiente es la presentación, como he hecho otros años, de modernismo, y la semana siguiente es la presentación. Bueno, a ver qué otra cosa. Eso es todo, entonces, por el momento. Muy bien. ¿Dónde va a ser la presentación?